Muy bien, ya fue presentada, así es que Dalananda presente con Marcela Rojo aquí a mi costado izquierdo. ¿Dónde está el corazón? ¿Estará el corazón en el izquierdo? ¿Dónde está? ¡Qué precioso! Sí, muchas gracias. Sí, es así. Muy bien, un placer. Buen día, Ale, Silvia y a todos los que están ahí escuchando y compartiendo este precioso programa. ¿Quién iba a creer, Marce, querida, que íbamos a charlar en un mismo idioma cuando hace alrededor de 13 años nos vimos por primera vez en otro rubro? En un ambiente totalmente diferente. Sí, es real. Sí. No, yo no me hubiese imaginado, porque me quedaba mucho camino por andar para descubrir que las cosas que sigo descubriendo día a día, ¿no? Claro, sí. Uno como que encuentra la luz y va atrás de esa luz y va iluminándose, no está nunca totalmente iluminado, ¿no? Estamos yendo por el camino de la luz y cada vez aprendiendo más, compartiendo y aprendiendo, abriendo el corazón. Vos sabés que aprovecho, sin dar demasiados detalles, ese momento de agradecerte en este momento, porque fuiste una de las personas que vos, sin saberlo, colaboraste mucho con nosotros. Estábamos pasando una situación importante con Alejandro, un camino importante de conocimiento entre ambos. Ajá. En un inicio. Sí. Y en el que, en el medio en el que estábamos, nos dieron una posibilidad de trabajar de determinada manera. Entonces, tenía que ponerle mucho yo en la calle, salir más y qué sé yo, y ahí te conocí. Es cierto. Y vos dijiste sí a algo con tu papi, que de las cuales hay cosas que todavía las tengo y las guardo con mucho cariño y las miro con todo ese respeto y agradecimiento, porque colaboraron mucho en su momento y ni hablar ahora, pero fácil, 13 años. Sí, hace un montón. Qué lindo lo que decís, porque realmente uno... Y vos no lo sabías a esto. No, estábamos en un ambiente diferente las dos. Sí. Y bueno, viste, uno se va como conectando a nivel de las almas. Sí, va sembrando algo sin saber, que se va haciendo grande y después te vuelve a encontrar, porque la energía fluye y vuelve cuando tiene que volver y encuentra los que tienen que encontrar y va soltando y agradeciendo los que ya no forman parte de ese camino, porque vinieron siempre a aportar algo, entonces también los llevamos con nosotros, pero desde otro lugar. Tal cual, ¿no? Entonces uno va soltando gente, tomando gente, aprendiendo, compartiendo. Sí. Fluyendo. Sí, ¿no? Sí. Y en la vuelta te volvés a encontrar. Ya quizás con un camino hecho o no, porque a nosotros nos toca a ambas haber hecho un camino. Claro, un aprendizaje propio, básicamente, para poder después compartir, comprender, ¿no?, a las demás personas, soltar los juicios. Todo, cuando uno pudo sanarse un poco, ¿no?, y mirarse para adentro, entonces después, desde ese lugar un poco más sano y más abierto, puedes ser facilitador de alguna herramienta. Si no, es complicado. Es muy difícil. Sí. He tenido el placer. Ay, ¿puedo decirlo? Me autoriza. No sabe lo que voy a decir. Nunca sé. He tenido el placer de conocer al esposo de Marcela. Ah, qué bonita persona. Es muy precioso. Y yo, como me encantan, por ahí sí lo tengo al lado, siempre me mira como diciendo: no preguntes de más. Yo entro a hacer encuestas. Está perfecto. Entonces le pregunté. Hay que ir aprendiendo. Que qué bonito, porque dice que lo diga yo, porque digo, es que Marce, yo la quiero mucho, es muy buena persona. Y dice, bueno, qué lindo, porque si lo digo yo, van a decir, es como, habla porque es el marido. Dice, entonces, que lo diga otra persona es lindo, dice, sí, totalmente. Entonces, lo miro en las palabras que ambos coincidíamos y le digo, entonces vos creés en todo esto. Sí, yo, es feliz. Maravilloso, mira. ¿Viste cuando las personas se van a casar, sí, siempre bajo la mirada de la iglesia, y el sacerdote en un momento de la ceremonia que es tan profunda dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿no? Y si hay algo de lo que yo estoy completamente agradecida de esta herramienta que yo encontré, que son las constelaciones familiares, es haber podido sostener ese amor que Dios dispuso. Uh-huh. Porque los dos trabajamos mucho, en un momento igualmente dejamos de mirarnos, aunque uh-huh. estábamos juntos, porque cada uno miraba lo suyo, uh-huh. Su sistema familiar, y venimos de unos sistemas familiares bien uh-huh. complejos, uh-huh. ¿no? Donde hoy tenemos los niños nuestros, dicen, mamá, qué lindo tener 8 abuelos. Entonces, bueno, estamos todos juntos, y creciendo, y esta herramienta realmente nos hizo girar y volver a encontrarnos. Uh-huh. Entonces, es triste cuando a veces las parejas se separan sin haberse visto. Eso, ¿eh? Entonces, porque hay que... Una cosa es... Y una película me hizo tomar conciencia de esto. Uh-huh. Que vi el otro día... ¿cómo se llama, Ale? Que la película donde estaban por separarse y no se separaron y se encontraron. Me acuerdo, soy de... A ver. Bueno, siempre sucede. Donde hablaban de esto de que hay que mirarse y mostraban. Exacto. Bien en imagen, en sí. diferentes situaciones de la vida, cuando no te mirás con tu pareja. Y muchas veces uno hace una proyección sobre la pareja de lo que uno está esperando o de los reclamos que uno tiene sobre su propio sistema familiar. Entonces, muchas veces el marido se encuentra bajo la mirada inquisidora de la mujer, ¿no? Buscando la fortaleza que tal vez no la tuvo de su papá. Sí, sí. Y es mucho para esa pareja cumplir con ese papel tan importante que es el ser el padre. Entonces, soy solo tu esposo, tu compañero, uh-huh. ¿no? O a veces al revés, cuando los esposos han tenido una debilidad con respecto a la relación con su mamá, y entonces justo encuentran parejas donde las mujeres son más fuertes, uh-huh. ¿sí? Y entonces se sienten protegidos por la esposa. Y muchas veces, bueno, también es mucho para la esposa ser la mamá del esposo. Es como que en la pareja que, a ver, la mujer busca un hombre como papá, porque es su papá el hombre ideal. Y de repente el hombre busca a alguien como su mamá. Exacto. ¿Nos pasa eso? ¿Es real? Exactamente, sí. No hay un amor que sea malo. Hay diferentes formas de amar. Entonces, buscamos el buen amor en la pareja, como dice mi querido colega Joan Garriga en su libro, El buen amor en la pareja, y en una parte que destaco mucho, dice, yo podría vivir perfectamente sin vos, ¿no? Porque puedo igual respirar, puedo relacionarme, puedo comer, pero prefiero vivir con vos, uh-huh. que no es lo mismo. Entonces, es poder amar a la pareja como es decir, con todo lo que trae. Entonces, solo te tomo como pareja y no pongo en vos las cuestiones que me faltan a mí de mi sistema familiar. Entonces, el otro se siente suelto y fluye y me completa bien como persona, ¿no? Pero no, no ocupando lugares sistémicos dentro bien. De la pareja. ¿Se entiende esta diferencia? Perfecto, clarísimo. Esto es... Igual cuando las relaciones entre la suegra y la nuera no funcionan. Que es muy cuando común muchas suegra veces. Suegra y nuera no tienen una buena relación, es porque probablemente, alguna de las dos no está ocupando su lugar sistémico. Entonces está ocurriendo una situación, una dinámica difícil de competencia inconsciente entre las dos por el hombre. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, también ahí cuando las relaciones son difíciles es poder mirar con amor a esa mamá que le dio la vida al ser que vos amás. Claro, y hay que compartir y ese amor. Y hay que correrse. Claro, hay que compartirlo, corriéndose. Exacto. Es la manera. Correcto. Bien. ¿No? Entonces, bueno, hay un montón de dinámicas también que suceden dentro de la pareja, uh-huh. En esto que decimos de mirarse y no mirarse, porque muchas veces es más fácil estar todo el tiempo discutiendo con la pareja en vez de girar para atrás y arreglárselas con quien nos tenemos que arreglar, claro. ¿no? Que sería poner los reclamos donde corresponden. Bueno, en la película, que ya me voy a acordar el nombre, muestra hasta que un terapeuta, psicólogo, les dijo que en la lo voy a decir como lo dijo, en la cama no hay dos. Hay... Y son sus papás, los papás de él y los papás. Saqué la cuenta de cuántos en total son. Muchísimo. Entonces dice, sí, a tanta gente. Y en un momento que ellos van ya intentando volver, porque habían tenido una distancia, se aturden cada uno con los patrones de lo que le decía mamá y papá y lo que a cada uno. Entonces, uh-huh. se termina, no pasó nada, ni siquiera una tocadita de mano, porque era el aturdimiento de todo lo que traes. Exactamente. Lo vi tan claro. Es que es muy claro lo que decís, realmente es así. Y muchas veces para encontrar, me dicen, bueno, ¿cómo hacemos para tener el equilibrio? ¿Cómo hacemos para sanar eso? Sí. ¿No? Y entonces yo veo a mi pareja y la tomo con todo lo que trae, con todo su sistema familiar. Porque entonces mis hijos, después, son el fruto de estas dos familias. Y tengo que darle un lugar a ambas, ¿no? Uh-huh. Porque entonces después haces lo mismo que tu abuelo paterno y siempre como descartando esa parte, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros no consideramos que el otro también tiene una familia. Entonces poder mirar a la pareja también con su familia, entonces es lo que me sana también a mí. Sí, sí. Mire, esta es la película. Nuestra historia. Ah, sí. Con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer. Preciosa. Una historia de terapia sistémica muy interesante muy para interesante. Ver. Muy recomendable, sí. No, no, me impactó ver, como no es tan espiritual, pero ¿sabe? Pero son los patrones que uno va viendo. Muchas veces es interesante observar desde sí. la mirada de constelaciones las relaciones que se producen en las películas tienen mucho que ver también con lo sistémico. Sí, sí. Entonces, sí. bueno, ¿y si me aprendemos lleva, un poco más? Y si me lleva algo, lo que sea, a ver que no estoy mirando al otro. Es maravilloso, bendito sea, porque tengo que mirarme en el otro, tengo que ver y no reclamar tanto, sino también dar. Exactamente, que sí. haya un ida y vuelta. Es que exactamente, ley de la compensación, uh-huh. ¿no? Es el equilibrio entre el dar y recibir. Muchas veces fracasan las parejas por esto, porque el hombre siente que tiene mucho que dar y la mujer está solo en esta postura de recibir, ¿no? Y entonces es mucho para el otro estar todo el tiempo compensando la carencia que trae esta señora desde su casa. Uh-huh. ¿No? Entonces es muy interesante mirar dónde estamos mirando para dejar de poner las quejas en esta pareja y poder resolver tal vez lo que yo traigo desde atrás. Yo me enganché casi sin querer en la película, la engancho en el inicio y me llamó la atención el sentirme identificada como mujer, en que las mujeres somos de darnos manija, de querer hacer todo, de pensar y hacer 10 veces, 10 cosas al mismo tiempo y demandar y esas cosas que está bueno verlas porque no somos superhéroes. Claro. Sí, somos bueno. Mujeres. Podemos llegar a ser superhéroes, pero ocupando un buen lugar, no reclamando al otro. Es muy interesante lo que decís, porque nosotros tenemos que darle un lugar al hombre en nuestro costado derecho. Uh-huh. Entonces yo puedo hacer 1000 cosas, ¿sí? Llevar, traer, poner, ordenar la casa, la economía de la casa, pero el marido es el marido. Sí, sí. ¿No? O sea, no es tratar de ocupar su lugar y ser yo la que llevo la casa, aunque haga todo. Uh-huh. ¿No? Es poder darle la figura de hombre al compañero. Uh-huh. Muchas veces no estamos dispuestas a ceder ese lugar. Sí, y entonces el hombre no puede tomarlo. No. Y se corre un poco y entonces ahí empieza el reclamo. Porque vos no te ocupás, pero soy yo la que no le doy tal vez el lugar. Bueno, así lo muestra la película. Ella le reclamaba, le decía, se aturdía, pero no le permitía dejaba entrar a ese lugar. Entonces, bueno, ahora después, cuando la persona comprende que no está cediendo ese lugar y lo cede, hay que ver si el otro está en condiciones de tomarlo. Uh-huh. Y entonces es complejo, porque yo te cedo el espacio, ¿vos podés tomarlo? Uh-huh. A veces nos damos cuenta que el otro tampoco puede. Y entonces también resuelve sus situaciones por las cuales no puede. Y después esa es una pareja sana donde el hombre es hombre y la mujer es mujer. Aunque la mujer se levante más temprano y se acueste más tarde. ¿No? Cada uno en su sitio, ¿no? Sí, el respeto a ver a la pareja solo como una pareja, como un compañero. Un compañero de ruta, digo. Exacto, sí. Tal cual. Qué bonito. Mira por dónde nos fuimos en el inicio, cómo fluyó. Por algo fluyó. Sí. Quizás vos, que estás en casa, estás pasando por algún tipo de crisis, lo que sea, no sé, y quizás tenga que ser por la pareja, porque te voy a confesar, no estaba armado que le preguntara de la pareja a Marcela. Entonces, si escuchaste esto, créeme que con una constelación, haciendo una configuración de la situación familiar de cada uno, podemos observar en qué lugar estamos parados dentro de nuestra familia. Uh-huh. Y esta posición es la que después yo repito en la próxima. Uh-huh. Entonces, dentro de la relación de pareja, yo estoy ocupando un lugar de madre cuando en realidad yo debería ser la hija de mi madre. Tal Entonces, cual. Al configurar, podemos ir también sanando y ordenando los vínculos. Claro, qué bonito. Es precioso, realmente. Qué bonito. Darle lugar a cada uno es lo que sana. Ay, porque sí. Entonces, no solo me ordeno y siento paz, sino que tiene un doble beneficio. Ajá. Dejo de estar mirando lo que sucedía atrás, ¿no? Sí, y entonces sí. Alivio la mirada de los padres, uh-huh, que sienten que el hijo deja de juzgar, y a la vez, además de que yo me ordeno, fluyen mis hijos libremente porque también dejan de mirarme a mí. Claro. ¿No? Entonces es como ordenarse. Pueden ser ellos. Exactamente. O empezar al y menos. Porque entonces es como que la conciencia familiar, que es inconsciente, se va manifestando y va haciendo que todo el mundo repita esos patrones. Uh-huh. Entonces tal vez para lo que para mí fue difícil una relación de pareja, ¿sí? Donde tal vez mi esposo era golpeador o era jugador, uh-huh, o bueno, yo tenía un maltrato con él, pero yo sentía que esa era la pareja que yo tenía que tener. Claro. Entonces los hijos se quedan juzgándome. ¿Por qué lo perdonaste? ¿Por qué te quedaste si él? Esa era la pareja que yo elegí para mí. Claro. Por algo elegí esa pareja para mí. Tal cual. Entonces, los hijos que quedan mirando esa relación hacen que yo me sienta culpable, uh-huh, cuando en realidad es algo que yo tomé, ¿sí? Y que también sea muy difícil para ellos darle un lugar al padre, solo como padre, uh-huh, porque lo están juzgando como pareja. Y no es su pareja, es solo su papá. Claro. Entonces, también al ordenar, uh-huh, nosotros hacemos que los hijos giren y fluyan hacia la vida a buscar sus propios destinos, que seguramente son distintos al propio. Tiene que ser distinto. Tiene que ser distinto al mío, al tuyo, al de Ale. En la medida que uno sana, puede ir modificando la historia, no solo de uno. Al modificar la nuestra, se modifica la de nuestros hijos y así sucesivamente. Y así sucesivamente, sí. Es maravilloso. Sí, sí. Bueno, en Dharananda, que sigue con el crecimiento y trayendo gente, me encanta. Ahora hablamos con Alejandro Tisera. Hablamos con Alejandro Tisera, me encantó. Bueno, realmente yo tuve una apreciación del espacio que estoy construyendo desde la mirada, desde el compartir y desde básicamente la mirada del agradecimiento. Uh-huh. Porque siento que ese lugar fue un regalo del universo para mí. Entonces, tengo toda la intención de compartirlo con todas las personas y hacer que crezca desde las distintas posibilidades de terapias que hay, herramientas y personas que tienen algo para compartir. Entonces, van llegando a mí casualmente por una amiga que es pediatra y tomó un masaje Tuina. Ajá. Me comenta y me pregunta si yo había tomado alguna vez o si yo daba en el espacio masajes Tuina. Y le dije, no, me encantó. Me puso en contacto con Alejandro Tisera, que es de Mendoza. Y bueno, y coordinamos para venir a dar masajes. Está trabajando desde ayer, está muy contento. Qué la bien. Gente está muy contenta. Estos masajes son muy terapéuticos. Contame del masaje Tuina. El Tuina lo que significa es presión, compresión y empuje, ¿no? Ajá. Son los masajes que realmente van profundo. Esos que te hacen doler así. Y a veces descontracturan, claro, y alivian mucho son las tensiones. Son los que realmente, entonces, me parece. Lo que hacen es que fluya la sangre en el cuerpo y que se ordene el ki que es la energía vital de las personas, ¿no? Mm-hmm. Que en China significa chi. Y entonces, bueno, los masajes se pueden aplicar hasta en bebés de 3 meses. ¡Wow! Precioso para ellos porque son masajes de mucho amor, ¿no? Sin tanta presión para ellos. Masajes relajantes para algunos que no pueden dormir o para los bebés que tienen cólicos, ¿no? Son, ¡ay, qué bueno! Bueno, y también avanzada, en la edad avanzada todo el mundo puede recibir un masaje. Es terapéutico, que lo podemos aplicar también a la salud, pues cuando hay algún tipo de enfermedad, sí, lo aplicamos como para descomprimir el flujo sanguíneo, ajá, que empiece a fluir de nuevo y que se empiece a aliviar la tensión que trajo esa patología, ¿no? Se usan en distintas ramas de la medicina. Tiene que ver con la medicina oriental o china. Veo en la foto que has compartido vos como que una mano sostiene el rostro y la otra presiona. Es un masaje de empuje, de presión, compresión y amor. Wow. Porque entonces lo hacemos sanando. Es muy maravilloso poder entregarse a esta energía que empieza a fluir. Y bueno, en realidad te digo, están quedando muy poquitos turnos porque fue algo que fluyó, así como te digo, del universo. Sí. Así que bueno, si alguien quiere tomar uno, creo que quedan dos o tres después de las 19 horas. Bien. Y ha estado ayer y hoy. Ha estado ayer y hoy. Y hoy, entre medio de sus turnos, Ale va a compartir una clase teórico-práctica de Tai Chi Chuan. Qué grande. Que también esto es fuerza, equilibrio, ¿no? Es una disciplina oriental, ¿sí? Que tiene que ver con las artes marciales y que siempre supone que nosotros podamos aprender a controlar la energía vital, ¿no? A encontrar el equilibrio y a poder tener la fuerza, que no es una fuerza agresiva, ¿no? Es una fuerza propia. Te invita a ir hacia adentro, te invita a buscar tu propio equilibrio. Así que, bueno, Ale va a estar dando un curso teórico práctico hoy gratuito para todos. Están invitados en Darananda hoy a las 15:30 hasta las 17. ¡Qué hermoso! Y su intención es poder armar un grupo, ¿sí? Para poder venir a dar la disciplina una vez por mes. Es un curso que va a durar 4 meses. Maravilloso. Esta primera parte, y el año que viene él tiene pensado terminar con el curso para que las personas puedan enseñar después a hacer Tai Chi. Wow, sí, qué muy, bueno. Muy interesante, muy recomendado, ¿no? Conectarse con esta energía de esta arte marcial tan linda. Qué bueno, porque, a ver, va a comenzar con un trabajo al interior. Y luego, si lo deseas, por supuesto, siempre es una respuesta, va a ser tuya. Que estás escuchando en casa decir, mira vos, ahora puedo tener una herramienta, y arrancas para estudiarlo, si se da, sí, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Esta primera parte es tomar para aprender la disciplina. Los orientales son muy estructurados y organizados en esto de encontrarse. Son muy sabios. Es la sabiduría de encontrarse, es tan simple como poder ir hacia adentro. Dijimos en otras ocasiones en las que estuve acá con vos que hay muchas maneras de ir hacia ese lugar. Sí, bueno, el Tai Chi Chuan es otra nueva posibilidad de encontrarse, ¿no? Porque a través de los ejercicios y de la dinámica de esta disciplina uno va hacia adentro. Claro. Entonces, bueno, también compartir la fortaleza que cada uno tiene y que a veces no la conoce. No, tal cual. A ver, se me ocurre, y perdón por la comparación, que puede ser tomada como se toma el yoga, quien siente yoga, y hay gente que no lo siente. Entonces, de repente, hay gente que puede sentir con esta disciplina, el Tai Chi Chuan. Claro, sí, sí. Que sencillamente sí, así. Sí, son herramientas, ¿no? Tal como cual. Dijimos antes, el punto de partida es decir, quiero. Claro. Quiero salirme, quiero sanar, se puede ir hacia adelante, siempre hay una luz. Bueno, encontremos cuál es la propia. Tal cual. No es absoluto nada, ¿no? Dijimos, hay cantidades de cosas que uno puede empezar a hacer con la intención de ir sanando. Entonces, una cosa va trayendo a la otra y me voy completando con esto, con aquello, bueno, voy mirando. Básicamente, la propuesta que le hice a Ale fue esto, que venga a dar este curso gratuito para que la gente tenga la posibilidad de conocer. Y bueno, y tal vez te vibra y decís, sí, lo tomo. Y bueno, y puedes empezar a aprender Tai Chi Chuan. ¡Qué grande! Está bueno. Me encantó. Sí. De verdad, gracias. Que el universo, a él le agradecemos juntas también, haya hecho que todo se dé para que estuviese en Darananda, que esté hoy, este fin de semana, y que pueda empezar a brindar esta herramienta que me parece maravillosa. Sí, es muy lindo. Bien. Bueno, hoy todos invitados. Darananda, 15:30. 15:30 horas. Después vos pasas el número. Sí, sí, sí. O lo decimos juntas ahora, si quieres, a tu número de teléfono, como para que puedan consultar, mandar mensaje, mandar WhatsApp, lo que ustedes deseen. 264-407-1398. 19, dice. Ah, está bien, 13. Faltó ahí un número, entonces. Ah, sí, falta un número. Faltó un número, por eso lo miraba, ¿eh? 1398. Vamos a incluir, 1398. Lo que acabamos de descubrir al aire. Bien, gracias, gracias, gracias, Marce. Bueno, no, gracias a vos por tenernos en cuenta, por poder compartir lo que está sucediendo a nivel del mundo, ¿no? Que uno se va abriendo y va completando. Estamos también muy felices con el trabajo que está haciendo el doctor Mazzucco. Bien. De reunir a los terapeutas y a los centros holísticos, ¿sí? Para conseguir este proyecto de ley que nos da como un poco de respaldo, ¿no? Donde nosotros no queremos importunar a la medicina, al contrario, estamos absolutamente al servicio, con el corazón abierto, para aportar la parte espiritual que le falta. Es un camino que se ha empezado, me parece maravilloso. En principio, que los terapeutas puedan verse para juntos lograr esto que va a ser maravilloso para la gente, para todos nosotros. Exactamente, sí. La intención es poder sostener a todas las personas desde todos los ámbitos. Tal cual. Desde el físico, el mental, el emocional, el espiritual. Complementar a la medicina y ser integrador de esa medicina, ¿no? Somos como terapeutas integrativos de esa medicina. Sí. Entonces, bueno, es lo que nos permite que tengamos un buen lugar, que entendamos todos que estamos aportando. Tal cual, ¿no? Que tal no queremos entrometernos en la medicina, muy por el contrario, estamos con el corazón abierto para sostener lo que falta. Así es. Bueno, ha sido mucha la info y espero que realmente te haya servido, que hayas podido atesorar en tu corazón el mensaje, empezándolo desde lo que hablamos de la pareja hasta esto que es de mimarte con un buen masaje o entrar al camino del Tai Chi Chuan, que vos puedas elegir con esa capacidad que tenés de elegir. Sí, con el corazón. Con el corazón. Gracias, Marce. Bueno, gracias a Ale y Silvia, como siempre un placer, a todos los que están ahí del otro lado. Bendiciones para todos, que tengan un lindo fin de semana. Muchas Igualmente, que sea bello, bello, bello. Está soleado, así que va a ser bello, bello. Gracias, Marcela Rojo. Gracias, Dara Ananda.